les ama. Siento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en la vidriera. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas. Yo quiero asuntos que queman. Y ahora ya no les digo que es un banco. Castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando de cuenta. Yo quiero ver un chota delirando por aquí, parando en un huracán de cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el carro.